la luz y sus formas, y la imagen digital. Inicio, 9 de septiembre. Informes e inscripción al 5950-4000, extensiones 4808 y 7615. Diplomado Fotografía como los Grandes. La Universidad Iberoamericana e Ibero 90.9 recomiendan. Alguna vez, la humanidad inventó a la máquina. Luego, la máquina inventó a la humanidad. Juntas llegaron muy lejos. El precario equilibrio entre ellas puede continuar. HAL 909. Instructivo para vivir en el mundo por venir. Novedades en software y hardware. Todos los posibles estilos de vida digital con José Antonio Pontón. HAL 909. Martes a las 9 de la noche por Ibero 90.9. Escuchas Ibero 90.9. Ibero 90.9. No Radio Ibero. No Ibero Radio. XHUIA. Transmitimos con 3000 watts de potencia, con la ayuda de celdas solares, desde el edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Colonia Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. Así de sencillo. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, por Ibero 90.9. Tras la primera década del siglo XXI y un final del siglo XX más o menos próspero y estable, la humanidad se ha visto arrojada a un ambiente de incertidumbre creciente. El fenómeno llamado globalización, que ha conllevado a una crisis financiera internacional, migraciones masivas, desdibujamiento de la gobernabilidad de los estados nacionales por la subordinación de la política a la economía, enaltecida por la corrupción de muchos dirigentes y la interacción o choque de paradigmas culturales, ha sometido a la población mundial a una sensación de indefensión, vulnerabilidad e incluso crisis de identidad, que no se había experimentado en tiempos recientes. En otros momentos de la historia, situaciones similares desembocaron en el surgimiento de lo que se ha denominado fundamentalismo. El término surgió a principios del siglo XX, en respuesta a los cambios originados por la modernidad, en un intento defensivo de los cristianos norteamericanos a los procesos secularizadores que se estaban estableciendo en su sociedad. Un esfuerzo, más ideológico que real, de volver a un pasado idealizado donde todo parece más seguro, controlable y comprensible. Este esfuerzo muchas veces termina por expresarse en una reacción violenta frente a las amenazas percibidas en el presente vivido y en el futuro estimado. Dos son las salidas más frecuentes del fundamentalismo: el dogmatismo doctrinal o el fanatismo agresivo. Actualmente, hemos sido testigos de varios eventos sintomáticos de este fenómeno en las reivindicaciones, cosmovisiones religiosas, políticas o económicas, que buscan hegemonizar las conciencias y las mentes de la humanidad, así como las masacres que personas o grupos ejecutan sobre los que son diferentes a quienes califican legítimamente como enemigos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Están con nosotros en esta ocasión el doctor Pablo Lasso, filósofo, el maestro Gonzalo Valderas, teólogo, y el maestro doctor Enrique Viascochea, doctor médico de todos nosotros. Bien, en esta ocasión, fanatismo, dogmatismo, así terminamos nuestra editorial, fanatismo o dogmatismo. Tenemos el caso de Bering y el caso de este estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, últimamente como fenómenos que pues hablan de las dos cosas, fanatismo, dogmatismo. Yo quisiera que iniciáramos el diálogo tratando de resaltar las formas de fundamentalismo que más destacan en el momento actual. ¿Quién quiere empezar, Gonzalo? Bueno, yo creo que el fundamentalismo es fruto del miedo a un espíritu crítico, bueno, que desarrolla la ciencia, la filosofía moderna. Y entonces, bueno, pues es refugiarse en una religión que se cierra a todo espíritu crítico. Pablo. Sí, yo pienso también que si bien la forma de fundamentalismo que identificamos más rápidamente es la religiosa, también podemos hablar de otras formas de fundamentalismo, por ejemplo, la estrictamente política, cuando se cree en una ideología a rajatabla de la que nadie puede escapar, o incluso un fundamentalismo ecologista, como el que supuestamente dio origen a los bombazos en esta universidad, en fin, y en general cualquier ideología llevada al extremo de una interpretación literal de ya sea un libro sagrado, o ya sea una serie de máximas partidistas o políticas, o ya sea el seguimiento absolutamente estricto de ciertos dogmas en cualquier sentido. Pero creo que la perspectiva se abre mucho cuando decimos no es solo un fenómeno religioso. Es interesante, Enrique, que las formas fundamentalistas integristas musulmanas eclipsaron de alguna manera en los últimos 10 años después del 2001, sí, el 11 de septiembre, al resto de los fundamentalismos. Y por eso preguntaba, ¿hay otros fundamentalismos que están ahorita en la escena que puedan estar al nivel, vamos, en cuanto a hegemonía de este fundamentalismo islámico? Bueno, mira, Javier, yo a ratos lo que me deja profundamente preocupado es que el fundamentalismo no es más que la expresión de un sentimiento de los que integran una sociedad, y es el sentimiento de amenaza, y es el sentimiento prácticamente de horror por lo diferente. Y estamos viendo toda clase de fundamentalismos. Desde el consenso de Washington se tomaron unos acuerdos fundamentalistas donde las cosas en economía debían ser así y no de otra manera, y para todos. Y cualquier otra manera de ver la economía era una manera que no estaba dentro de esto. En otros casos también ha habido, hasta el feminismo incluso, como lo decía bien Pablo, va tomando algún tipo de raigambre fundamentalista. Y esto siempre está marcado por el miedo, como dijo Gonzalo, y por la intolerancia. El todo tiempo pasado fue mejor, nos decían nuestra abuelita, nuestra mamá. Todo tiempo pasado fue mejor. Los fundamentalistas valoran en exceso el pasado. Incluso se puede decir que lo canonizan, lo sacralizan. ¿Qué tiene de malo que nosotros volvamos al pasado si realmente uno, viendo lo que sucede en el momento actual, pues se inclina por decir ojalá volviéramos a aquellos tiempos románticos, idílicos, pues donde las cosas eran sencillas y positivas? Gonzalo. Yo creo que este deseo de volver al pasado se vivió en la Europa del siglo XIX, en un movimiento cultural que se me está escapando en este momento el nombre, el romanticismo. Y bueno, es el recuperar los viejos mitos que desembocaron en Hitler en la Segunda Guerra Mundial, en la exaltación de una raza. ¿Pablo? Sí, yo agregaría también no solo el regreso como narración histórica a ciertos mitos, sino algo más extremo, la creencia de el origen único de ciertos fenómenos o de cierto discurso religioso o político en un solo mito. Y lo más preocupante, en una sola interpretación, muy literal. Humberto Eco, por ejemplo, nos dice sobredeterminada. Es decir, no admite ninguna otra interpretación más que esa del origen mítico de algo. Y por lo tanto, en función de lo que ustedes han dicho, es absolutamente una empresa irrealizable. Es una fantasía, pero una santa fantasía que a lo largo de la historia ha costado sangre, ha costado verdaderamente luchas fratricidas, destrucción de todo tipo. Gonzalo, te quería preguntar, tú que eres experto en estas cosas, en el movimiento de la cristiada, con los cristeros, pues surgió muchísimo este fenómeno del fanático, pero tanto religioso como jacobino, o sea, lo veías por los dos lados, veías por un lado a los fanáticos cristeros, no todos, algunos, y a los fanáticos jacobinos, no todos, algunos. ¿Tú alcanzas a valorar en ese movimiento y en esa guerra cristera fanatismo, fundamentalismo, integrismo, estos elementos o no? Bueno, yo creo que en la cristiada hay un deseo de realizar la utopía del reino de Cristo. Y no en el espíritu de Cristo, sino un espíritu belicista más propio de los macabeos judíos, del siglo II antes de la era cristiana, o de los celotas de los tiempos de Jesús, que con el recurso a la violencia, bueno, pues ayudar a Dios a implantar su reino en este mundo. Y bueno, pues el Dios de Jesús no es un Dios que tenga que ver con una violencia militar para gobernar este mundo. Su reino es de otro orden. Y Jesús lo deja muy claro cuando le dice a Pilato: mi reino no es de este mundo. Y entonces hay que tratar de ver de qué reino se trata. Y a propósito de esto que dice ahorita Gonzalo, yo creo que quien aparece aquí más bien está Nietzsche con aquello de que la única voluntad que se puede hablar en el ser humano es de la voluntad de poder. Debajo de cualquier tipo de fundamentalismo hay o la lucha por la recuperación de un poder que se percibe como perdido, o la ambición de un poder hegemónico y amenazado por una serie de otros competidores, ¿no? La posesión de la verdad, ¿tú qué opinas, Pablo? Sí, bueno, estaría de acuerdo en esta lectura nietzschiana del asunto, y lo uniría también a la cuestión de esta creencia en una voluntad que se tiene que manifestar forzosamente en algunos discursos o acontecimientos, va unida a un fenómeno de delirio también. Es decir, yo diría es una patología abiertamente el creer que a través de ciertas manos, a través de ciertos pases institucionales, digamos, o rituales institucionales, se encarna definitivamente una voluntad que es aplastante para muchos, que es dominante y que es la única salida histórica para muchos acontecimientos. Yo creo que ahí está el origen de muchos fundamentalismos. Ahora, obviamente en el atentado de Bering y en el intento de atentado del estudiante de la UAR no vemos ningún aspecto positivo, pero si tomamos en cuenta que el contexto actual de pluralismo, de relativismo, de democracia, de sofistería, de nihilismo, pues lleva también a ciertos excesos, pues no muy recomendables, no muy aconsejables. ¿No ven ustedes algún aspecto positivo en los movimientos fundamentalistas contemporáneos? Mira, yo creo que ciertamente hay una raíz reivindicativa y una recuperación de hacer, como decía un poco la editorial, algo que se está volviendo incomprensible e incontrolable, algo más cercano y más inmediato a la cotidianidad, a la existencia cotidiana de los individuos. El problema está a veces que la situación actual ha mediatizado demasiado el entorno en el que yo me muevo, y para hablar de otra persona, Karl Popper, la sociedad abierta genera mucha angustia. Solo es cerrada para algunos y resulta totalmente desprotegida para otros. Gonzalo. Bueno, yo creo que todo fundamentalismo busca un poder en el cual refugiarse. Entonces, cuando el poder se debilita, bueno, pues estos fundamentalismos religiosos o políticos o laicos emergen, porque la gente vive en una profunda inseguridad y el poder da seguridad y el dogma da seguridad. Entonces, en una sociedad donde no hay poder, donde no hay una doctrina segura, tanto en el campo ético como en el político, en el religioso, bueno, pues vamos a buscar aquello que nos dé seguridad: autoridad fuerte, doctrina fuerte, institución fuerte. Pablo. Sí, estoy de acuerdo en lo que han dicho mis colegas. Y hay acusaciones en los discursos fundamentalistas, acusaciones muy precisas en contra de un supuesto avance del progreso de la civilización, sobre todo occidental, cuando se la identifica constantemente con un Satanás occidente y con otras denominaciones por el estilo, que precisamente se están fijando en cosas como la corrupción política o cómo la falta de unión social fundamental, cuando ese lazo de unión tendría que ser algo así como el viejo discurso religioso que realmente une a los hombres, ¿no? O se fijan en estas acusaciones en una neutralidad moral y también política que dicen los fundamentalistas no convence a nadie en realidad y que es solo origen de perversiones y de desviaciones morales y en fin. Entonces hay un trasfondo moral que sustenta toda la acción del fundamentalista y que muchas veces se expresa como fanatismo del discurso, pero también violentamente. Tendríamos que unir ahí el fundamentalismo con el terrorismo también. Es interesante lo que señala Pablo. Ahora, tratando de machacar en el tema de ver lo positivo en el fenómeno, si es que tiene algo de positivo, el culto a lo nuevo, la neofilia, que es algo muy propio de este mundo moderno, posmoderno, que nos tocó vivir siglo XXI, que lleva a, sobre todo a los chavos, a sacralizar lo nuevo, y de manera que, pues si llega el iPad 2, bueno, pues ya no me convence, yo quiero esperarme al 3, y que si llega el Nokia, etcétera, o sea, los modelos estos de celulares, de tabletas, etcétera, que están llegando a través del mercado. Entonces el joven pues naturalmente dice esto es lo bueno, lo nuevo es lo bueno, y por lo tanto todo lo pasado, etcétera. Entonces la reacción fundamentalista contra esto pues no se hace esperar. Ahora, ¿no habrá cierto fundamentalismo en este culto a lo nuevo, en esta neofilia? ¿No será una nueva forma de fundamentalismo insospechada, Gonzalo? Bueno, yo creo que el fundamentalismo posmoderno se expresa en el culto al cuerpo. Entonces hoy la gente se somete a unas dietas severísimas que ponen en peligro su salud. Y vamos a decir, Dios ya no es el centro de la vida humana, sino ahora ni el ser humano como en el Renacimiento, sino el cuerpo, ¿sí? Y de allí la anorexia o tantas cosas que tienen que ver con nuevas enfermedades en relación al culto al cuerpo, ¿sí? Y entonces uno ve cómo la juventud de hoy hace severos sacrificios. Y ya el sentido del ayuno que puede darse en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam, eso ya no existe. Ya no es posible. O sea, eso ya no motiva a ayunar para vivir una experiencia de Dios y a partir de allí ser solidario con el prójimo. Ni hay Dios, ni hay prójimo, ni hay solidaridad. Miren, estamos cerca del corte musical. A ver, escuchamos a Enrique y pasamos al corte. Yo creo, en relación con lo que tú preguntabas, Javier, yo creo que sí hay algo bueno. Finalmente, lo que suscita las reacciones fundamentalistas es la percepción de una carencia, la percepción de una amenaza. Y eso puede ser, y digo puede ser, o no real. El problema es que la respuesta es en el fundamentalismo una respuesta irracional. Es totalmente acrítica, no trata de asumir y hacer una distinción entre lo que es simplemente el temor y lo que hay de bueno. Yo creo que en esto el Evangelio es sabio, es decir, ni todo lo bueno es malo, ni todo lo viejo es malo, ni todo lo bueno es nuevo. Y la sabiduría consiste en tratar de recuperar aquello del... Yo creo que hemos dejado en el tintero muchas cosas que se habían visto en la anterioridad y que nos están haciendo falta. Aunque el Evangelio dice vino nuevo en odres nuevos, ¿eh? Sí, claro, eso sí, en eso tienes toda la razón. Pero es que no se trata simplemente de una transposición. Una reacción racional lleva a una reelaboración, reinterpretación, llamaban los teólogos, relectura, para afrontarse a una situación nueva, que no es la que se estaba viendo. No es una vuelta al pasado, ni una recuperación del pasado, sino una recuperación, yo creo, de aquellos dinamismos que realmente nos han conducido al presente y que ya no percibimos, ¿no? Correcto, vamos a un corte musical y regresamos. La siguiente melodía, Javier, se llama Blues de la Intolerancia. Su género musical es el country blues y se deriva del hillbilly, nombre peyorativo que se usaba en los Estados Unidos para definir a la gente rural de la cordillera de los Apalaches. Lo interesante, Javier, es que nuestra intérprete se llama, para su mala suerte, Elisa Linton, una novelista antifeminista. Y es que esto nos recuerda que la lucha contra los derechos de las mujeres no solo es protagonizada por hombres. Con ustedes, Intolerance Blues. Country station is playing a song of vengeance, riding on patriotic hate. The war's making me sober, and I hope no children are listening. Well, I don't claim the nation that they come from. The country they sing off sounds like an angry drunkard, blinded and happy on his drugs. A bully, he threatens, distorting the name of freedom. Claim the nation that they come from. It's been years now since we all stood silent, and every day the radio brings on bad news. We've been fed and lied to, and I stand here shaking. What am I to do but sing the intolerance? Sing the intolerance. The country we come from has made its face all dirty, wears a mask of liberty. You who wag your fingers and pound your fist in hatred and turn your back on what the world can see. The pillars of our nation were built on deep oppression, as righteous as our fight's meant to be. Our leaders are now singing for part hypocrisy, modeling a sad democracy. And it's been years now since we all stood silent, and every day the radio brings on bad news. We've been faded and lied to, and I stand here shaking. What am I to do but sing the intolerance? Mátenlos a todos. El Señor sabe cuáles son los suyos. Al marico Amaury. Abad de Sitó. Regresamos, estamos aquí trabajando el tema del fundamentalismo. Este ataque de Bering, Pablo, según lo que yo leí, no sé si es preciso, parece que era contra esta posición multiculturalista del gobierno noruego de aceptación de los inmigrantes, para tratar de entenderlo. No sé si nos pudieras tú decir un poquito qué motivó a Bering y platicarnos un poquito el gobierno actual noruego, qué es lo que propone, etcétera, con este tema de los inmigrantes. He leído, bueno, que en pueblos como el francés, gobiernos como el francés, caen en intento de integración, traicionando a los inmigrantes su cultura, y esto los lleva a reacciones, pues, a veces belicosas. ¿Tú qué opinas? Sí, sí, quizá habría que recordar muy rápidamente cómo nace la ideología multicultural, que nace del fenómeno del melting pot, de estas grandes migraciones a los Estados Unidos, y el enorme problema cultural de poner en relación a muy distintos personajes culturales, ¿no? El chino, el irlandés, en fin, que no tenían la misma religión, que no tenían el mismo lenguaje, pero que ya estaban habitando un mismo espacio. La solución fue muy rápida y muy superficial. Inventemos una serie de normas de comportamiento mínimo, de reglas de comportamiento, que no arreglan el problema de fondo, es el problema de falta de comprensión, de entendimiento entre los agentes culturales, sino que simplemente arreglan el problema de superficie, cómo convivimos. Bueno, creo que ese no haber arreglado el problema de fondo está haciendo crisis en los Estados Unidos y en otras partes. Por ejemplo, en este acontecimiento que que tú marcas, la falta de aceptación del otro, de reconocimiento del otro cultural, y una ideología multicultural que propone una tolerancia simplemente como condescendencia con el otro cultural, es lo que está haciendo crisis. No hay una aceptación real del otro. De hecho, hay una intolerancia cada vez mayor, un racismo cada vez mayor, pero que ahora toma la forma del discurso multicultural. Curiosamente, aquí los términos se voltean y el multiculturalismo es algo así como la nueva ideología de igualamiento, de estereotipamiento del otro y de falta de aceptación. Creo que es lo que está detrás de este asesinato múltiple. Ahora sí, el multiculturalismo tiene estas aristas que le ve claramente Pablo, y no nos queda la otra opción que el universalismo democrático, pero el universalismo democrático puede devenir etnocentrismo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Estamos en una situación de complicada, universalismo o multiculturalismo, ni uno ni otro. Pues entonces fundamentalismo. ¿Cómo la ven? Bueno, yo francamente creo que el problema es cómo plantea uno esto. Creo que lo que ha suscitado el caso de Noruega, lo que ha suscitado a nuestro querido paisano, aquel de muerto el perro, se acabó la rabia allá en España a propósito de la visita de Benedicto XVI. Este tipo es lo que suscitó el nazismo que mencionaba Gonzalo. Es el temor, y como lo decimos, es el temor al otro, pero es un temor no mediado, es un temor inmediato sin respuesta racional, donde no hay un proceso de diálogo cultural para llegar a, que seguramente los hay siempre, a cierto tipo de puntos de partida comunes, sino que se opta, precisamente como decía hace un momento, por quitar al otro de enfrente, ¿no? Es decir, en Europa lo que estamos viendo es una xenofobia creciente, sí, por las migraciones, pero lo estamos viendo en los Estados Unidos, sí, porque el que migra es una amenaza a mi sobrevivencia, y a mi sobrevivencia no solo cultural, sino a mi sobrevivencia incluso material, ¿no? Es decir, entonces tengo que acabar con él sin darme cuenta de que yo sembré las bases para esos procesos. ¿Heterofobia, Gonzalo? ¿El odio, el miedo al otro? Bueno, pues este miedo al otro siempre ha estado presente a través de la historia. O sea, no es una cuestión de hoy, ¿sí? Y sin embargo, vamos a decir, el protestantismo norteamericano es fundamentalista, ¿sí? Y el Islam, no todo, también tiene una vertiente fundamentalista. Pero las dos grandes religiones, vamos a decir, de hoy, el cristianismo y el Islam, tienen vocación universal, ¿sí? Y entonces, bueno, pues el Islam en su historia da muestras de cómo integra al otro, ¿sí? Y aunque no lo integre en términos que uno desearía en el siglo XX, pero hay una integración del judío, hay una integración del cristiano en el mundo islámico. Y vamos a decir, el cristianismo no se consolida si no asume que Dios se ha hecho hombre, y en este hecho de un Dios que se hace hombre, bueno, pues toda la humanidad está llamada a participar de la filiación divina, ¿sí? Y entonces, bueno, pues aquí no, ni en el cristianismo ni en el Islam hay lugar para este tipo de conductas excluyentes, ¿sí? Los universalismos son incluyentes. Entonces habría que ver en dónde están las fallas de la religión islámica y de la cristiana que fomentan prácticas contrarias a su fe. Muy bien, vamos a un corte, estamos en Sobremesa. Sigma Sobremesa, por Ibero, 90.9. De Selector, la efervescente Goldie Rocks ofrece la mejor música del Reino Unido. Jueves a las 20 horas y sábados a las 6 de la tarde. This week on the Selector After Dark. The Selector After Dark, sets de música británica para la noche del viernes. Esta semana presentamos a Broken Hearts DJs. seen Beyonce at Burger King. She ordered 2 cheeseburgers with onion rings. Broken Hearts DJs and The Selector After Dark. Viernes, 11 de la noche, por Ibero 90.9. The Selector After Dark. Fridays, 11 till midnight, hell of a party on Ibero 90.9. Al finalizar este anuncio, usted entenderá algo muy importante. Respire profundo y repita después de mí. La 03 ya no sirve. La 03 ya no sirve. La 03 ya no sirve. Si tu credencial para votar es 03, renuévala y mantén tu identificación vigente. Acude a cualquier módulo del IFE de tu estado. Consulta ife.org.mx o llama a IFETEL para conocer los documentos que necesitas llevar y hacer una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. En los años 70, Robert Altman dirige la película Thieves Like Us, con antihéroes de orígenes oscuros, asaltos y amores con acento sureño. En los años 80, New Order lanza la canción Thieves Like Us. Historia de un romance que sobrevive a pesar de los excesos nocturnos. Y en los 2000s, surge la banda Thieves Like Us. Licuado sueco-americano de oscuro romanticismo y asaltos a la noche. Thieves Like Us, en Voilà Acoustique. Viernes, 12 de septiembre. Ibero 90.9. Invita. Studio, tracks de perfecto equilibrio entre la euforia de la fiesta y la elegancia perfumada. Con Regina Pozo, viernes a las 20 horas. Sigma Sobremesa, ideas nutritivas después de los alimentos. Afirmar que la Tierra gira alrededor del Sol es tan erróneo como proclamar que Jesús no nació de una virgen. Cardenal Bellarmino, durante el juicio de Galileo. Estamos en Sobremesa, nos acompañan el doctor Pablo Lasso, el doctor Enrique Villascoche y el maestro Gonzalo Valderas. El tema, fundamentalismo, y intervenía el maestro Valderas en esta línea del odio al otro, el temor al otro, que siempre nos acompaña. Yo creo que todos los que estamos aquí, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, tenemos esa tentación de volvernos dogmáticos. Si no fundamentalistas, pero sí dogmáticos, viejo vicio del espíritu humano. Ahora, dogmatismo o escepticismo, pues uno dice, bueno, ni lo uno ni lo otro. ¿Cómo qué le propondríamos a la gente? Si ser dogmáticos, ser escépticos, no, pero entonces, ¿qué? Yo antes, Enrique, que eso, quisiera decir una cosa. Por mi formación médica, he pensado mucho en esto que es el temor a la diferencia. Es el temor a la diferencia. Es decir, el temor a la diferencia es lo que está a la base de lo que un tiempo se llamó la guerra del sexo o la guerra de género entre el género masculino y el femenino, y que ahora está el feminismo aupando a un nivel que a ratos ya se le antoja. El problema es que la afirmación del otro no supone la negación de uno, y la afirmación de uno no supone obligatoriamente la negación del otro, sino por el contrario, el reconocimiento del otro en su ser, en su identidad, y la posibilidad de comunicar esto. De tal manera que si lo que estamos pensando, como tú lo planteabas, es una dialéctica entre lo uno y lo múltiple, por cierto, aporía que a los griegos les costaba mucho trabajo resolver, ¿no? Entre lo uno y lo múltiple, tendríamos que encontrar precisamente qué es aquello que nos vincula y qué es aquello que nos diferencia, y vivir esta diferencia no como amenaza, sino como riqueza. Pero eso supone un proceso de madurez psicoafectiva y racional bastante importante, que yo creo que la humanidad como generalidad no ha alcanzado por el momento. Pablo, te quiero preguntar, ya que la salida hegeliana la dio Enrique, el reconocimiento del otro, Sabater en Invitación a la Ética distingue entre el reconocimiento del otro y el reconocimiento en el otro. El reconocimiento del otro para Sabater es violento, el amo y el esclavo. Ese es el problema de Sabater. Y el reconocimiento en el otro es horizontal. ¿Tú cómo ves esta salida hegeliana? Primero, ¿cómo la explicitarías? Y segundo, ¿cómo la valorarías? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, a mí me gustaría solo mencionar de paso que Axel Honneth hace toda una reelaboración de esta dialéctica hegeliana. Bueno, no nos metemos mucho en tecnicismos filosóficos, pero la idea clave es esta, que el reconocimiento solo se da en ámbitos de poder, que no podemos ignorar estos ámbitos violentos de poder, y que nuestra habilidad para llegar a acuerdos tomando estos entornos de poder es la solución al reconocimiento. Pero antes de esto, habría que pasar por el problema de cómo vencer la heterofobia, ¿no? Que es lo que nos preguntabas hace unos momentos. Y aquí una referencia rápida más a Slavoj Žižek, que dice que todo nuestro tratamiento de los otros culturales son una proyección de uno mismo y una proyección de un fantasma del otro. Le llama fantasma porque no es algo real y porque es algo que nos persigue todo el tiempo. Y cada vez que tenemos contacto con un otro cultural, lo llamamos casi de inmediato fundamentalista, o bárbaro, o salvaje, o loco, claro, o niño, en la misma escala de valores, el niño que hay que llevar a la civilización y al progreso modernos, en fin. Bueno, ¿y cómo vencer esa proyección fantasmagórica sobre el otro? Creo que con altas dosis de escepticismo. Preguntabas, ¿dogmatismo, escepticismo? Escepticismo, diría yo, sobre nosotros mismos. Dudar mucho de nuestras propias categorías culturales, ser muy escépticos con nosotros mismos, para así dar pie a un verdadero diálogo, a un verdadero reconocimiento, sin ser ingenuos, ¿no? Sin ser ingenuos, un poco a la Habermas. Aquí se trata de retomar ámbitos de poder muy concretos. Gonzalo. Bueno, yo creo que el dogmático no duda, y es peligroso no dudar. Sí, el escéptico supongo que duda, sí. Y es mejor ser una persona que duda a una persona que está muy segura de no sé qué cosa, porque la seguridad es el origen del fundamentalismo. Es el origen del fundamentalismo y de una violencia que implica la destrucción del otro. Sí, no convivir con el otro como otro, sino se lo puede matar culturalmente asimilándolo. O se lo puede matar físicamente. Punto. ¿Sí? Y entonces yo creo que el escepticismo es saludable donde el dogmatismo impera. Me llamó la atención, Gonzalo, que dijiste supongo que duda. Eso quiere decir que tú no eres escéptico porque tú no sabes si el escéptico duda, porque dices supongo que duda. Te pregunto, ¿en qué posición te ubicas cuando dices supongo que duda? Digo, yo vivo dentro de una mentalidad no dogmática. Como buen dominico. Como buen dominico, y entonces dudo. ¿Sí? Y porque dudo, concedo que el otro dude. ¿Sí? Y entonces no creo en un pensamiento único. ¿Sí? Órale. Yo creo que a estas alturas, por ejemplo, en el campo de la ciencia, ya la ciencia se ha vuelto más humilde. No los que la mercantilizan, la ciencia se ha vuelto más humilde. Sabemos que no hay verdades absolutas al alcance de nadie, ni las ha habido. Es decir, nos estamos aproximando y ahora también decimos construyendo esto que llamamos realidad. Entonces ya la ciencia se volvió heideggeriana, Enrique, porque dices, la ciencia no piensa, decía Heidegger. ¿Cómo que no piensa? No, bueno, otra vez. Ya se volvió muy humilde, ¿no? La ciencia. La ciencia sí piensa, ¿no? El que yo creo que sufrió el tren de aterrizaje fue Hegel, ¿no? Precisamente, un poco el problema es que llegó casi a hacer un fundamentalismo, ¿no? Un fundamentalismo de su dialéctica y de ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues pregúntenle a Marx, ya verán, ¿no? Bueno, entonces, sin embargo, lo que yo quería decir es esto, a propósito de, porque lo de la puntilla que me mandaste, ya que se recibo, aunque fuera out of records, sobre Sabater, es que yo creo que mi reconocimiento en el otro es un giro medio narcisista. Es decir, porque es el reconocimiento en el otro en el momento en que yo después, el siguiente paso, trato de convertir al otro en lo que yo soy. No sé si me explico, o en cómo yo soy. Muy bien. Entonces, es más bien el reconocimiento de la otredad lo que me hace Y aquí la duda la convierto, Gonzalo, en relativización. Es decir, mi aproximación no es ignorante o incierta, sino conscientemente relativa. No sé si me explico. Sí, Gonzalo. Bueno, es que quien encarna el espíritu dogmático, por ejemplo, en la Iglesia Católica, es el Papa. Y hay un Papa eminentemente moderno que se llama Paulo VI. A quienes no simpatizaban con él, lo apodaron Hamlet. Y entonces, bueno, esa cuestión de Hamlet, alguien que duda, ¿sí?, que no está seguro. Y precisamente los fundamentalistas, ¿qué quieren? Una autoridad que dé seguridad. No una autoridad que parece que no da seguridad. ¿Sí? Entonces ahí tienen un Papa que duda, sufre. Paulo VI. Sí, porque yo creo que quien está en posición de la verdad plena no sufre. Y por eso es intolerante y por eso intenta imponer su verdad. Skeptomai, lo dije bien, Gonzalo, mirar cuidadosamente. Ese es el escéptico, el que mira cuidadosamente. Pues sí, y yo creo que un gran escéptico moderno es Pascal. ¿Blas Pascal te parece escéptico? Claro. ¿Por lo de la apuesta? La apuesta del corazón. ¿Tú qué opinas, Pablo? ¿Será escéptico Blas Pascal? Bueno, creo que tiene altas dosis. Era enemigo de la Compañía de Jesús. Sí, sí, sí. Y tiene altas dosis de duda acerca de un proyecto moderno que van haciendo apenas en su tiempo. Y basta leer los pensamientos para ver que él no confía tanto en un poder absoluto de la razón, que la fe debía de mediar, ¿no? Pero yo quería también volver al asunto de la interpretación excesiva, la interpretación obsesiva del fundamentalista, como si fuera la única y como si a través de sus labios hablara el mismísimo Dios, ¿no? Bueno, una idea muy polémica. En fin, aquí creo que tendré enemigos muy poderosos en ese terreno, no. Pero a lo que me quiero referir es a qué actos de intolerancia se siguen de ese creer que a través de mis labios habla Dios, o qué actos de autocorrección se siguen después de un escepticismo moderado, ¿no? Un escepticismo radical, claro, lleva a la inacción. Pero un escepticismo moderado llevaría a una autocorrección de lo que hacemos con otros culturales. Y la salida aquí es no imponerles en forma de la hibridación, imponerles mi forma de ser en un narcisismo también enfermo, sino invitarles al mismo movimiento de autocorrección. Dos miembros de culturas distintas que se autocorrigen en sus propios excesos. Bueno, es todo un modelo hermenéutico que habría que desarrollar. En la película WOMB, no sé si ustedes ya la vieron, WOMB, en inglés, en alemán sería algo así como Matriz. Es una película noruega, danesa, alemana, una coproducción. Hay una discriminación a los clonados. Entonces, la mujer que clona le sale el tiro por la culata, porque su hijo clonado se discrimina. Está el tema de la discriminación con los clonados, volviendo al tema del fundamentalismo, cómo se van moviendo las cosas, los fundamentalistas que clonan y luego los que odian al clonado, la heterofobia por el clonado, que dicen que huele a jabón, etcétera, etcétera. Bueno, son estamos haciéndole un poco de ciencia ficción. Volviendo sobre el tema en el que estábamos, en el tema de la heterofobia, del escepticismo, del dogmatismo, del fundamentalismo. Nos queda un minutito antes de pasar al corte musical. No sé si quisiera alguien abundar más. Mira, una de las cosas que a mí me parece como muy importante es que, y Gonzalo lo mencionaba hace un momento, es la necesidad que el ser humano experimenta de alguien que lo proteja. Yo aquí trato de recuperar a nuestro amigo y que estuvo aquí, Eric Fromm, con el miedo a la libertad. Es decir, el fundamentalismo también cumple otra, nos protege de la libertad. Nos marca dónde están las fronteras y los límites y nos aliena de la responsabilidad de tomar decisiones por nosotros mismos. Esto yo creo que también hace que en situaciones masivas pueda estar debajo de esta situación. Si fuéramos más libres, quizá los seres humanos seríamos menos fundamentalistas. No nos amenazaría tanto la toma de decisiones y la presencia de la incertidumbre. Vamos a un corte musical con Carlos Gómez. Javier, me recordaba que una de las características de la paranoia es que no es que hay certeza, es decir, no hay ninguna duda. Hubiera puesto la canción Paranoid de Black Sabbath, sin embargo, la canción de que nos toca ahora, ya tocado por el tema por el doctor Biascochea, se llama Genofobia. Título que comienza con X y que no debe confundirse con genofobia, que la que empieza con G, es decir, el miedo a la sexualidad. La genofobia se refiere, como todos sabemos, Javier, al odio y al desprecio al extranjero. Con ustedes, Xenofobia de Parker Dulaney. Soy yo, Luis XIV. Es interesante lo que señalaba Carlos, los huérfanos, las viudas, los extranjeros, los pobres eran el sujeto del cambio en el Antiguo Testamento. Aquí Gonzalo nos puede hablar más de eso. Y aquí en esta canción está denunciando el odio al extranjero, a los metecos, ¿verdad? Pero bueno, vamos avanzando hacia el final de nuestro programa. La intolerancia está muy presente en el fundamentalismo, pero el tema de la tolerancia es una asignatura pendiente en países como el nuestro e incluso países que se dicen democráticos como Estados Unidos y algunos países europeos no admiten el doble principio de la tolerancia. El principio número uno dice se tolera todo menos lo intolerable. El problema es que hay que definir qué es lo intolerable. Bueno, estoy provocando un poquito la discusión. El segundo principio dice, respeto tu persona, pero no tus opiniones. A veces. Bien, entremos al tema de la tolerancia. ¿Quién quiere empezar? Sí, es un término bastante ambiguo y bastante jabonoso, porque en efecto alude siempre a lo que nos es razonablemente tolerante y lo que sería razonablemente intolerante. O sea, remite forzosamente a cómo en cada cultura hay límites que son razonables. No puede haber una medida universal de la tolerancia, y hablo pensando en Locke, por ejemplo, la Carta sobre la Tolerancia, que pone precisamente el caso que ya nos espanta desde ese texto clásico acerca de si toleraríamos una religión que sacrifica niños, ¿no? Y Locke se pregunta ahí, ¿qué hacemos en ese momento? La tolerancia se acaba porque esto va en contra de la vida. Bueno, pero el principio universal de la vida se retoma en una cultura muy específica que dice, la vida es esto. Bueno, estoy simplemente poniendo las cartas sobre la mesa para decir, tolerancia e intolerancia remiten a una razonabilidad cultural. Enrique. Una de las cosas que a mí me llama la atención por haber vivido, porque también fenómenos de esto han aparecido en escritos, en la prensa, es esta cierta paradoja de que ahora también hay un fundamentalismo de la tolerancia. Es decir, ahora se ha convertido la tolerancia en una especie de entelequia que es válida en cualquier situación. Claro, siempre y cuando no me afecte directamente. Yo creo que uno de los problemas de la tolerancia es ¿dónde está, como tú decías, Javier, el margen de la tolerancia? El margen de la tolerancia tiene que ser de alguna manera acordado en función, yo creo, de la propia sobrevivencia, no solo integridad física, sino también identitaria. Yo creo que debe ser tolerable aquello, obviamente, que no acabe conmigo, pero que tampoco acabe con aquello que a mí me da identidad. Por ejemplo, la cultura propia. Se puede dialogar, ¿no? Pero es necesario una situación de esto. Porque todos somos tolerantes, como bien decía Pablo, con lo que no nos afecta, ¿no? El problema es cuando nos afecta. Es cuando la intolerancia ya tiene los listones más altos, ¿no? Yo creo que estamos hablando de un tema complejo y de un tema que todavía tiene muchas aristas y que usamos demasiado fácilmente, pero que faltan años a la humanidad de desarrollo para poder verdaderamente llegar a cosas más concretas, ¿no? Sí, y que habría que agregar además, esto es teóricamente nuestros esfuerzos por definir un concepto, por volverlo algo aplicable, pero si lo leyéramos más bien sociológicamente, lo que ocurre con la tolerancia en las distintas culturas es este fenómeno de aplicar lo políticamente correcto hasta un límite que me es conveniente. Es decir, una lógica de la pura condescendencia, del puro darle chance al otro de que sea. Permisivismo. Eso. Y no lo que querían poner los clásicos. Más bien, hablamos de tolerancia cuando hablamos de respeto. De aceptación. Sí. Gonzalo. 24 de agosto. Pues es un día donde se conmemora un hecho que no tiene que ver con tolerancia, sino con un acto de intolerancia que implicó la muerte de muchos franceses que no eran católicos, sino protestantes. Los hugonotes. Los hugonotes que fueron masacrados bajo, vamos a decir, la guía de la reina madre, sí, Catalina de Médicis. Y bueno, pues Enrique IV, yerno de la reina, era protestante. Y para ser rey de Francia, bueno, tuvo que hacerse católico. Pero como soberano, bueno, pues él aceptó que Francia fuera un país católico y protestante, que católicos y protestantes convivieran como franceses, ¿sí? Y que la religión no fuera motivo de negarle al otro su condición de francés. Bueno, pues esta muerte que se conoce, o esta masacre que se conoce como la Noche de San Bartolomé, bueno, pues nos dice que la Europa del siglo XVI no estaba preparada para convivir dentro de la diferencia. Y bueno, durante siglos, hasta la Ilustración en el XVIII, bueno, pues llega esta idea de que hay que ser tolerantes, pero digamos, es muy difícil ser tolerante por cuestiones religiosas, por cuestiones raciales, por cuestiones políticas, etcétera, aún después de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana y de cuantas revoluciones se han dado en el 19 y en el 20. Agradezco mucho la referencia que haces, Gonzalo. Nos quedan 5 minutos. Sorprendimos a los radioescuchas con una efeméride de este tipo que acabas de hacer tú, muy oportuna. Me gustaría que cerráramos en dos direcciones. Primero, tratando de pensar en nuestro país, parece, por lo que hemos dicho, con los ejemplos que hemos dado, que no hay fundamentalismo en México. Bueno, excepto lo que se dijo del muchacho este de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues parecería que, excepto él, no hay posiciones, bueno, fundamentalistas en México. Y digo, pues, un momento, por favor. Tenemos el caso de Yunque, tenemos a los Caballeros Templarios en Michoacán, etcétera. Hemos hablado un poquito como si estuviéramos... El jacobinismo político. Etcétera, etcétera. Entonces, posdatado. ¿Qué opinan de este asunto? Y luego vamos a la otra dirección. Mira, yo tengo la impresión de que en México, en realidad lo que hemos logrado es una especie de parcelización de la sociedad, de tal que yo creo que es justamente lo que se está rompiendo con la violencia actual. Es decir, lo que se está rompiendo con la violencia actual es una reacción a esa sociedad fragmentada, con barreras. Y como, y pues el ejemplo es aquel preso brasileño narcotraficante que dijo: el que está fuera de lugar eres tú, porque el lugar ahora somos nosotros. Esa situación que ahora estamos viviendo, se están acabando las instituciones, dice Calderón, pero son las instituciones del país, no son las instituciones del narco. Esas son las que están empezando a construirse. Pongo un ejemplo, yo creo que podríamos poner muchos: la iglesia y el Estado, podríamos poner la hegemonía de la gente que domina el capital y su fundamentalismo de mercado, ¿no?, frente al problema. Yo creo que si escarbamos tantito, encontraríamos una buena caja de Pandora. Estamos llegando al final, Agoniza Sobremesa, nos quedan 3 minutos. Me gustaría que en estas últimas intervenciones también le recomendaran a los radioescuchas, al auditorio, algunas obras, ya sea del cine o de la literatura, que les ayuden a comprender más el fenómeno del fundamentalismo. Pues yo recomiendo una película impactante que se llama La Lapidación de Soraya. Sí, que se da, digamos, en un país islámico. Pero así como en un país islámico puede lapidarse a una mujer a la que se le acusa de adulterio, siglo XX o XXI, bueno, también, digamos, en México, donde no hay justicia, se hace una justicia por propia mano. Y hay cuestiones que tienen que ver con linchamientos, ¿sí? Y la gente queda como complacida de que ante un gobierno que no hace justicia, que la sociedad se haga justicia al margen de la ley y, por lo tanto, al margen de las instituciones encargadas de administrar el derecho y la justicia. Extraordinaria cinta, ya tuve ocasión de verla. Es un hecho real en Irán, ¿verdad? Sí, la situación es Soraya. Pablo. Sí, bueno, yo por mi lado me gustaría recomendar la gran novela de Coetzee, Desgracia, en donde se narran escenas tremendas acerca de, bueno, un maestro que tiene ciertos amores con una alumna, pierde el empleo, en fin. Pero lo importante respecto al tema de fundamentalismo, intolerancia, es lo que viene después. Que este maestro va con su hija, la hija es violada por 3 hombres negros, y Coetzee ventila todo el asunto acerca de cómo una minoría negra en el pasado se convierte en mayoría en la Sudáfrica post-apartheid y se convierte en intolerante, en fundamentalista y en vengativa en contra de la minoría blanca, que es la de los africanos, ¿no? Bueno, entonces es todo un mundo cultural distinto al de nosotros, que nos puede hacer pensar precisamente en nuestros problemas de intolerancia y de fundamentalismo. Extraordinaria novela, también ya llevada a la pantalla, tuve ocasión de ver la cinta y tiene razón Pablo, muy recomendable. Yo recomiendo Integrismos, un libro de Roger Garodilla, viejito, pero que es muy esquemático, sobre todo concentrado en el tema de la del islamismo, del integrismo musulmán, la distinción entre lo que le llaman la charía y la fiqh, y creo que nos ayuda a tener ideas frescas sobre el asunto. Y